veces bien al decidir, para que después no pases los tragos amargos que hoy me hacen sufrir. ¿Qué fue lo que pasó con nuestro gran amor? Hoy navegaré a otro mundo, dejando la estela de tu inmenso amor. Despertando de ese sueño que hoy se ha convertido en penas y dolor. Buscaré un nuevo sendero para que no pase lo que me pasó. Si es posible deshaciendo viejos sentimientos que dejó tu amor. Escuché llorando lo nuestro terminó. ¿Para qué seguir fingiendo si sabes es hora que esto se acabó? De hoy en adelante piénsalo dos veces bien al decidir, para que después no pases los tragos amargos que hoy me hacen sufrir. Lo que